Soñó con ser famoso y triunfador y viajar al mundo entero con su canción. Él en su mente siempre vio la multitud alrededor, por la fama en su lugar siempre luchó. Él quería pegar y ganar un millón y tener respeto y posición. En París cantó ante más de 80,000. Él dice que le va muy bien, que vive hoy su sueño. Ahora puede conversar, incluso a veces va a cenar con las estrellas de las que antes solo era un fan. Sé que no soy el de ayer y soy lo que siempre soñé. Como disfruto la fama, mujeres, fortuna y la gente me aclama. Su último disco ya vendió más de lo que él imaginó y mensajes al revés le incluyó. Y como la moda del tiempo es casarse dos veces o tres, así que él ha roto un par de corazones. Fue noticia mundial su nariz operar, pero nadie sabe cómo él llora en la soledad. Él ya no tiene privacidad, anhela ser alguien normal. A veces él desea ser de nuevo un simple fan. Anda con las estrellas que antes en revistas pudo ver. Son humanos tanto como él. Busqué en la calle, vestía la moda, las chicas lindas y esas cosas no pudieron llenar. Aunque bailar, gozar, me viste, aún sigo triste. Aunque sonría al cantar, el estrellato me hará feliz, eso pensé, no es así. Hay algo dentro más allá. Aunque la gente me rodee, me siento solo. ¿Cómo llenarme? ¿Cuál es el modo? A paso lento siento que muero por dentro y me mata el sufrimiento. Fama, lana es lo que anhelaba y concibo que no es nada. Sé que la fortuna solo me ha hecho reconocer que hay algo más valioso que el dinero y el placer. ¿Cómo saber que hay un ser que puede cambiar la duda que llevo en mi proceder? Well, prefiero ser como era antes. Well, dejar la vida de cantante. Well, poder tener intimidad. Pues el barrio, mi gente, son mi felicidad. Ayer estuvo en París, pero al final el vacío volví a sentir. Él dice que le va muy bien. Lo que aparento no siempre es lo que ves. Ahora puede conversar. Veo que el vacío es el mismo al hablar. Con las estrellas de las que antes solo era un fan más. Yo, ¿de qué le vale al hombre ganar todos los bienes del mundo y al fin perder su alma? Dime, ¿de qué te vale? De nada te vale, yo. Es ley de C. Isabel, that's right.